vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio. Esperanza Racinguista en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí arrancamos una nueva edición de los especiales de Esperanza Racinguista por Radio 9 en la medianoche de AM950. Estamos para brindarle toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. Durante una hora, ¿sí? Porque se nos acotó el espacio para poder desarrollarnos. Estamos para entregarle todo lo que está pasando con nuestra querida academia. 4017-153, 4017-154, 4017-155, la vía de comunicación para que ustedes puedan participar del programa. Recuerden que también pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista, o bien explayarse un poquito más a través de nuestro correo electrónico, info@esperanzaracinguista.com. Para aquellos que están un poquito más lejos y nos quieren escuchar desde cualquier parte del mundo, se meten en nuestro sitio web y desde ahí abren el player, así se dice, www.esperanzaracinguista.com. Tiro libre va a ser para Racing, pone dos hombres en la barrera Barovero. Cerradito es el tiro, muy sesgado como para pegar hacia el arco. Yo patearía el arco, Sin embargo, Viola se pone delante de Barovero como para entorpecerlo. Nadie por afuera libre, le pegaron hacia el arco, le pone la piedra, se está gol. En Esperanza Racinguista. Salió, Lo pudimos poner en salón y salió bien. Bueno, hoy en el programa de Racing en Esperanza Racinguista estamos junto a Sergio Palmas, a Carlos Juvenal, para analizar la actualidad del equipo que viene de ganar frente a River. Pero el tema es, ¿gusta o no gusta cómo juega Racing? ¿Estamos conformes con el resultado nada más o pretendemos más de lo que hay? Bueno, lo charlamos en un ratito nada más, nos vamos a pelear seguramente con Juvenal y un poquito también con Sergio Palmas aquí en el programa de Racing. Martín López López, encargado de las noches de Radio 9 en cuanto a la información hace del plantel. Hoy y ayer también estuvieron entrenando porque pronto tenemos partido. El viernes juega Racing con Central y va a ser transmisión, obviamente, de Esperanza Racinguista por la cadena ECO, por AM1220. A partir de las 7 de la tarde estamos con Paolo Chela para la transmisión de Esperanza Racinguista. Marcelo Martínez, ya lo pusimos a laburar rapidito, ¿sí? Porque tenemos un tema también para desarrollar en cuanto al mercado de pases que se viene, cómo se fueron desarrollando los últimos mercados de pase en cuanto a las temporadas de verano. ¿Se traen buenos refuerzos o son siempre más o menos? Bueno, de eso lo charlamos en un ratito nada más. ¿Y qué más tenemos, amigo? Aparte del informe, tenemos también nuestro bloque de historia, Vamos a escuchar seguramente algún gol contra Central, algún viejo gol contra Central, y nos distenderemos. Nos acompaña también el amigo Diego Lánquez, que es el artista más famoso del fútbol argentino en cuanto a hinchadas hace. Sus dibujos están recorriendo todo el país y el mundo. Dieguito Lánquez, aquí con nosotros también en el programa de Racing. 4017-153, 4017-154, 4017-155, hasta la 1 de la mañana y un cachito más porque empezamos más tarde. Somos Esperanza Racingista. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racingista. Opinión. ¿Cómo nos cambia la vida cuando gana Racing? ¿Con qué alegría encaramos la semana? ¿Qué distinto que vemos el mundo? Hasta hoy el amigo Ricardo Zanelli me decía, esta lluvia es divina, esto que está pasando, bueno, es hermoso. Me gusta el frío y la lluvia. Sí, la verdad que Zanelli es bastante errado para esas cosas, pero hasta casi le digo que sí en algún momento, ¿sí? Porque la verdad, si gana Racing... nos cambia el mundo a los racinguistas, ¿eh? Por lo menos es mi impresión, no sé, ustedes, muchachos. Sergio Palma, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ramiro, buenas noches, Carlos. ¿Te cambia la vida o no te cambia la vida? Te cambia el humor, absolutamente, sí. Sí. ¿Y a Juvenal? No, un resultado no me cambia nada. ¿No? Cuando gana Racing no te pone feliz, no tenés otra semana distinta. Obviamente te vas a la cancha contento. Te pasa exactamente lo mismo todos los días, ¿no? Está bien. Bueno, no, pero no. Si no que la mi humor. No te Juvenal, cuando arrancas así. No, mi humor y mi semana no dependen de un resultado. Sí, dependen más de cómo se juegue, de qué idea. Igual se entiende este momento, ¿no? De un tipo que agarró un incendio hace un mes. Sí, está haciendo una campaña que para este campeonato, en los tiempos que estamos tasa, es campaña de campeón, ¿no? Porque, digo, por los demás resultados de los otros equipos, de Newell que pierde, de Boca que pierde, de todos los que están arriba, San Lorenzo también, ¿no? Que pierde puntos, todos pierden puntos. Es un bombero buscando variantes, a ver cómo puede encontrar el equipo, que todavía lo está buscando, obviamente. Porque hace un mes lo tiene, más allá de los resultados que consiguió, y está apagando un incendio y punto. Si se está preparando, yo creo que está pensando, más allá de los puntos que tiene que sacar ahora, también ya tiene la cabeza también lo que se viene y lo que contaba vos, cómo va a ser el mercado de pases del verano, toda esta historia. Pensemos que Racing llegó a contratar a Merlo porque tenía dos puntos después de la vergüenza que dejaron Gastón Cogorno y sus amiguitos. Después de 12 partidos sin poder salir de dos puntos. Después de Quiles, después de Regueiro. Pobre Regueiro, ¿no? Sacando la cuestión personal. Después de Ibáñez, después, bueno, de los negocios que hizo Sabio Ayala, y que alguna vez tendrían que explicar. Pero bueno, me voy a poner a hablar un poco también con el que estaba contento, ¿no? Porque a vos no te cambian nada. No, un resultado no me cambia. ¿Te cambia o te cambia? Sí, me cambia el humor, sí, completamente. Sí. ¿Y valorás? Absolutamente. Los tres puntos que sacamos contra River, que cada vez que jugamos contra River, jugás 10 partidos, te vas 8 tristes. Sí. ¿No? Sí. Por eso. Yo creo que hay que tener todo en cuenta y dar cuenta de que Racing ganó, además ganó bien el partido. Juvenal, te digo una cosa, se está afinando los dientes por lo que estás diciendo, porque yo estoy seguro que en algún momento va a sacar el partido que le ganamos con el gol de Cajay ese. Que no tiene nada que ver con este partido. Lo puede sacar en cualquier momento. Lo puede sacar, pero no tiene nada que ver. Aquella vez Racing no pateó el arco, yo también critiqué la modalidad que utilizó Subeldía para plantear ese partido. Para mí ese día Racing lo ganó de casualidad. Contra River el domingo, Racing lo ganó bien. Para mí, ganó bien y jugó mejor que el rival. No, yo creo lo mismo, yo creo que jugó mejor que River, que lo ganó bien. Que creo que... No dijiste eso después del partido, Juvenal, perdóname que te tenga que decir, pero vos después del partido estabas re caliente con el equipo, y que los jugadores no se la pasaban uno al otro, y que Racing se tiró todo para atrás, y criticaste el cambio de Agüe, criticaste el cambio de Ibáñez, y estabas re caliente por todo la forma de que Racing terminó ganando el partido. Los cambios que hizo fueron para perder el partido, pero dije, más allá de eso, dije que Racing ganó bien, que mereció ganar contra el peor River de los últimos años, un River que tenía en cancha a Menzegués, a Rojas, a Lanzini, un juego de papi fútbol, tenía la figura de Balanta, un morocho que juega de dos, y que por tirar dos veces la pelota afuera parece que fuera la estrella del fútbol argentino, o eso es lo que nos quieren vender desde los grandes medios, y Racing jugando un partido jugando mal al fútbol como River, en ese contexto de que los dos jugaron mal, Racing fue superior a River y lo pudo haber liquidado mucho antes y se lo proponía. O Racing renunció a jugar. Racing y, sacó así, y, jugando y mal, haya, como decís vos, tiene 12 puntos. Y que haya ganado. Y que haya, tenía 2. Sacó 10, Mostaza, jugando así de mal. ¿No escuchaste lo que dije al principio? Te lo tengo que no, pero para vos es como que viene un bombero, que Mostaza lo está teniendo solucionado de la forma que pueda. ¿Y si para la realidad? No. ¿Vos te pensás que Mostaza va a cambiar su forma de juego porque le van a cambiar los jugadores? Pero por supuesto. No, no lo va a cambiar. Y además, no lo va a cambiar. Además, el domingo, ganar no te da impunidad. Poner a Ibáñez por derecha es un error gravísimo. Gravísimo. Porque todo lo que hizo Ibáñez fue malo. Sí, todo lo que hizo Ibáñez fue malo. No marcó, no pudo jugar. Bueno, y se anuló una falta que terminó en la expulsión de Balada. Claro, por ejemplo. Una cosa positiva. Por ejemplo. Faltaban 2 minutos. Pero fue terrible ese muchacho. Un muchacho que no. Está bien, la otra opción era Aquiles. Y bueno, qué sé yo, la verdad, Aquiles también tiró pie redondo. Pero Ibáñez, por lo menos por la izquierda, puede disimular, puede tirar un centro que pase por atrás del arco y no que se vaya al lateral como que el que tiró el primer tiempo por derecha. A ver, y después salía jugando para adentro. Teniendo en cuenta los jugadores que estás nombrando, sí, y Sergio también, por favor, participa del tema, el grupo, vale, en realidad el equipo, el plantel que tiene Racing, la plantilla completa, que si uno se la pone a leer, termina diciendo, bueno, podía salir de esta forma o podía salir, no sé, como le salió a Rafaela, ¿sí? Podía salir cualquier cosa, pero salió de esta forma. No. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Por qué no? Cualquier cosa no. Sí, ¿por qué no? Porque lo de Rafaela no es casualidad. Si por más que no, que tenga menos jugadores, no es casualidad. ¿Vos viste el primer partido que jugó Rafaela contra el Boys en la cancha del Boys? Pintaba para ser el peor equipo del campeonato, Rafaela. Pero no es casualidad, porque mantuvo la misma idea durante todo el campeonato. ¿Pero cuál fue la idea innovadora y de ataque del equipo no hay ninguna idea. Barcelonista que hoy se lo comió el Ajax? No, sí, Barcelona es un equipo de mierda, que no existe. Está bien, bueno. 50 partidos perdió uno. Hay que matar a todos, basta. Hay un antídoto. Hay un antídoto anti-Barça. Sí, cada 100 partidos pierde 12. Vayamos a lo más terrenal, que es lo que tiene que ver con Racing. Pero Racing venía jugando un espanto durante todo el campeonato y con el mismo material, incluso con varias bajas por lesión y suspensión para este partido contra River, equipo que históricamente nos ha ganado. Le encontró un planteo que contrarrestó todo lo que pueda llegar a generar River, que juega mal, que todo lo que querramos, pero que, como decía recién, históricamente nos ha complicado, incluso jugando con equipos peores que el que se fue al descenso, por ejemplo, nos ganó en cancha nuestra. Sí. El día que nos pusieron la cuarta y todo eso. No hay que menospreciar el triunfo. ¿Cuántos equipos tenemos que jueguen mejor que Racing? O que, no sé, que tiene un planteo mucho más osado de que tiene Racing en el campeonato. Los que pelean el campeonato. Fue de casualidad lo de San Lorenzo, termina. ¿Casualidad lo de San Lorenzo? No, dejate de joder. Me está tomando el pelo. ¿Vos viste el primer tiempo con Rafaela? ¿Viste el primer tiempo con Rafaela? Pero puede horrible San Lorenzo. Bueno, pero no confundamos. Un jugador lo dio vuelta. San Lorenzo tiene un plan. Tiene una idea. Una idea ofensiva. Hace un año y medio tiene una idea. Va al frente. Con Rafaela creo que jugó mal todo el partido, salvo Piatti, jugó perdóname, mal todo el partido. Vos me dijiste va al frente como loco, nunca me dijiste que jugó bien, Rafaela. Me lo tengo el mensajito guardado que te pregunté cómo iba el partido y me dijiste, lo empató San Lorenzo. Porque fue al frente como loco, pero no porque jugó bien, porque el Barcelona. Bien. Pero acá ningún equipo argentino se parece al Barcelona, ninguno. Me lo nombrás. ¿A quién menciono? A ver, al Barcelona siempre me lo nombrás. Cuando me decís qué equipo me gusta ver el Barcelona, bueno, claro. Pero háblame de algo más terrenal. ¿Cómo te estoy hablando? Los equipos que pelean el campeonato de fútbol argentino van al frente. El que no va al frente no sale campeón. Y porque salió una vez campeón Falcioni, y porque Caruso de Lombardi salvó a 4 equipos del descenso, parece que no, la historia del fútbol argentino pasa. Bueno, ¿y Boca? Y Arsenal en el medio también. ¿Y Boca? Sí, ¿y Arsenal? Pero Arsenal no es un equipo hiperdefensivo. Arsenal es un equipo que tiene una idea. Te hace el gol y se va para atrás, como juega Racing hoy. No, pero patea el arco. ¿Y Racing no pateó el arco? ¿El otro día no pateó el arco? Sí, pateó. Bueno, lo que pasa es que tenemos a Auche que en vez de patear el arco, patea 7 metros para afuera. O Viola que también delante del arco la tira afuera. Sí, bueno, pero Auche juega con un arco de handball. O Zuculini que le agarra un ataque de Rubén Pasesco, como dije en la transmi, y la termina tirando afuera. La atacó al medio gol. Pero el hecho está. Que Racing creó la misma cantidad de situaciones de gol que River, 4 cada uno, creo que fueron. Uh-huh. No vi los ping-pones o esas cosas que hacen. ¿Vos lo viste? No vi el ping-pong, pero. No, porque Racing tuvo la de Zucu. Podemos contar, no fueron tantas de cada. El equipo Racing tuvo la de Zucu después del gol, sí. La de Viola, una de Auche y no mucho más. Y no mucho más, ¿no? Saja atajó dos pelotas, una Teo y una Andrada. Se la dos, la Andrada era para mí más difícil porque estaba tapado. No, era a Giovanni, fue a Gio Simone. No, esa fue en el primer tiempo, pero esa fue fácil. Atajada difícil el segundo tiempo que patea Andrada. ¿Cuál? ¿Cruzado abajo? Sí. No, Menseguez. Menseguez. Cruzado abajo estaba muy tapado. Sí. River llegó también cuatro veces, obligado a buscar el empate. No tiró ni centro. O sea, las dos de Teo fueron las más claras, me parece que tuvieron. Sí, pues la Andrada, me gustaría apuntarle a Saja, ¿no? Porque lo vi muy tapado en esa Menseguez estaba muy tapado. Si él se la encuentra, aparte la pelota va hacia abajo. Ahora, lo que yo digo es que a Racing, obviamente, lo tranquiliza la victoria, sumó tres puntos. No había ganado un partido local, no había hecho un gol de local. Sí. No había hecho un gol en todo el campeonato. Por eso yo no puedo decirle a Merlo, quiero un equipo que juegue. No, porque el tipo está tratando de ver qué tiene. Perdóname, el otro día terminó el partido y nos llamaba la gente, que habían visto algunos por televisión el partido, otros habían ido a la cancha. Llamaba a la gente diciendo que no le gustaba cómo había ganado Racing. Y bueno, pero porque tampoco. No dijo la gente que no le gustaba, dijo que Racing había ganado bien, había merecido ganar, pero que no había gustado cómo jugó. Porque claramente Racing. Mira, con el mismo planteo. ¿Quién vino a comentar? ¿Vos viniste a comentar Quilmes? Hoy te tengo, Juvenal. Quilmes, sí. Quilmes fue una vergüenza, ¿no? Vos me dijiste que jugando de esa manera Racing iba a perder mucho más de lo que iba a ganar. Por supuesto. Bueno, el segundo tiempo, cuando puso a Huel por izquierda, cuando puso a Ibáñez por derecha, por más que se equivocó, y armó ese, y Bataglia, y todos los cinco que puso, y vio únicamente adelante, terminó jugando a eso. Y con River que se te venía, pero después te aguantaste. Con su valía también, sacó 62 puntos así, mira lo que te dejó. No, bueno, pero con su valía no peleabas nunca nada. ¿Cómo? No peleaste nunca nada. ¿Peleó dos campeonatos? ¿Cuándo? Tenía que ganar los partidos y perdía siempre. Cada vez que estaba para entrar en el campeonato se quedaba fuera. Peleó más el campeonato que con Simeone. Tenía que jugar con. No, te lo. Peleó más el campeonato con Simeone. No, con Simeone tenía que ganar la cancha de Boca. No, con Simeone no ganamos ningún clásico, no es cierto. No, con Simeone no. No peleó demasiado. No sé, me tengo que acordar. Martínez. Por ahí alguno en el verano. ¿Sí? ¿No ganamos ninguno con el Cholo? ¿Ningún clásico? A River le ganamos. Sí, a River sí le ganamos, sí. Claro. ¿Con Simeone le ganamos a River? Sí. ¿Y no ganamos la cancha de Racing también contra Independiente? No, empató 1-1. Me hizo un gol al minuto y se metió atrás. Sí, no. Pero con River no ganó, seguro. Con River ganó con la primera etapa, el día del gol de Maxi Morales. Claro. Pero a lo que voy, y volviendo al tema. Entonces decís, ganó. Los equipos que a la larga pelean los campeonatos son los que van al frente. Es indefectible. Pasa en el 80% de los casos. Hay un 20% de los casos que equipos que son más especuladores. Uno puede contar en ese caso hasta cierto punto algún Boca de Falcioni, algún Arsenal de Alfaro. Pero después lo que terminan peleándose los campeonatos son. Yo creo que si Racing. Newell va al frente, San Lorenzo va al frente. Juega así el próximo campeonato y con la mediocridad del fútbol argentino que está armada y basada en jugadores que son pibes, jugadores que son muy viejos o jugadores que tienen una mediocridad en el fútbol argentino que no se pudiera a ningún lado, y teniendo en cuenta que con eso vos armás todos los equipos del fútbol argentino, salvo excepciones que vengan, no sé, la Fiera Rodríguez, que está jugando en Newell, y alguno más, no sé, perdido por ahí, Teo, bueno, pero que está loco en la cabeza, Juan River. Con la plata que gastaste en Quiles, en los dos Ibáñez, y en Regueiro traías a Maxi Rodríguez, no jodábamos. Maxi Rodríguez no va a jugar en Racing, fue a Newell, pero bueno, Newell. Está bien, yo digo, acá fuimos a buscar a Lisandro López, dijo que no, antes de ir a buscar a todo eso San Caterva de jugadores. Racing trajo a Viola en $1.000.000 a préstamo para no tener ninguna opción. Cuando vos armás un plantel de una manera tan vergonzosa y tan grosera que vendiste un jugador y a los 10 días ese mismo jugador se va a préstamo a otro equipo al mismo precio que lo vendiste, y encima se la tiran de héroes y ahora quieren hacer un lanzamiento de campaña. Cuando vos armás algo así de, y hundís tanto un club. No para, Juan. No, porque cuando hundís tanto un club, uno cree que es que. Yo creo que ahí. Para mí, lo que era la pelea interna no afectó al plantel. Lo que sí afectó al plantel. ¿Tendrías el pararrayo? ¿Cómo es la de no lo sé? ¿Vos la tendrías el pararrayo? No. ¿Qué pasó? Le habían hecho una intimación de la municipalidad de Racing que tenía que poner un pararrayo en la cancha porque no tenía. Uh-huh. Si no lo ponía, tenía que pagar una multa. Lo grave es que se le habilitaba en la cancha, ¿no? Sin un pararrayo. Esa es otra discusión. Bueno, lo que pasa es que le dije, mira, tenés determinado tiempo para ponerlo. Si lo ponía, no tenía que pagar $200.000. Si no lo ponía, lo tenía que arpar. Bueno, pero había que ¿cómo terminó? A ver, opción A, opción B. No, lo puso. No, hay que agarrarlo, muchacho. Vino toda la multa. No, pero bueno, pero por ahí tiene que viajar Christian Devia a vender a un jugador y lo tienen que dejar 2 meses en Europa. No, pues yo me cansé de escuchar lo que hicimos sacar. Cosas, yo, ojalá, ¿verdad?, que salga un día al aire acá para que me explique eso. Para que le explique a la gente. A mí no, que le explique a la gente por qué tuvo 15 días de vacaciones en Europa. Bueno, cuando se arma un plantel. Para, te doy el teléfono por las dudas. 4010-7153. Cuando se vende un plantel así, cuando se arma un plantel así, cuando se vende un jugador como Centurión, más allá de todo lo que podía hacer Centurión, en la cuarta fecha del campeonato, cuando los jugadores se enteran cómo se vendieron los jugadores, qué tuvieron que dejar en el camino, obviamente se siente. Es indefectible. No hay mucha vuelta que darle. Bueno, pero en algún momento tenemos que dar la vuelta de página y seguir adelante. Bueno, está bien. Y Racing la dio vuelta a partir de que llegó Mostaza, que le genera alegría a la gente. Sí, Mostaza te genera alegría. Mostaza genera que el domingo en la cancha de Racing a las 9 de la noche, después de empatar con Quilmes, un partido muy malo, por lo menos 35.000 personas hubo en la cancha. Eso lo genera la expectativa que tiene el tipo que sacó campeón a Racing después de 35 años. Ahora, eso no significa que, por más que Racing haya ganado, que uno diga, jugando así vas a ganar muchos partidos. Pues si vos de vuelta te volvés a defender con Ibañez por derecha, por ejemplo, y termina con Agüede y termina ese partido con un solo punta, se te va a complicar. A la larga se te complica. Sí, y en el fútbol argentino hay muchos equipos hoy en día que si le cedes tanto la tenencia de la pelota como Racing lo hizo con River, más allá de que, insisto, Racing para mí ganó bien el partido, para ese encuentro y para ese rival hizo un trabajo impecable. Ahora, le cedes en la misma tenencia y el mismo terreno a otros rivales y te van a lastimar, te van a convertir algún gol. Sí, pero además la sensación que había en la cancha, que era que era imposible que River, era como lo, cuando le hacen un gol a Racing, podía jugar 2 horas más y no, decir, uy, no lo da vuelta nunca más, o podés llegar a empatar pero ganarlo nunca. Bueno, la sensación era que River, y por ahí algún rebote y lo empataba, pero ganarlo era imposible. Entonces ya tenía la tranquilidad que no perdías, y a partir de eso Racing jugó muy tranquilo. Y además también tuvo otra ventaja, que los dos centrales jugaron otra vez un gran partido, que Cajáis, por más que de tres... ¿Es más que Corbalán? Sí. ¿Jugando de tres es más que Corbalán? Yo creo que Cajáis es un mal marcador de punta, pero... No pasó nunca la mitad de la cancha Cajáis el otro día. Sí, está bien, y Corbalán cuando la pasa... Bueno, hace lo que puede, está bien, pero pasa. Está bien, no pasa por... Vos recién marcabas algo que va a ser el tema del amigo Marcelo Martínez del día de hoy, que es justamente si Mostaza va a poder mejorar este plantel, este equipo, para jugar otra cosa para el próximo campeonato. Bueno, para eso lo tenemos en el informe a Marcelo Martínez. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Marcelo Martínez, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo le fue el último excelente examen? Excelente, estamos en el último tramo. ¿Está listo? Sí, estamos en el último tramo de la carrera. Bueno, parece por suerte. Parece muy bien. Muy bien. ¿Pasa algún festejo algo cuando se reciba? Obviamente. ¿El asado acá afuera? ¿Seguro? ¿No? Sí, sí. ¿Viene el asado? Sí, totalmente. No, parece. Sí, estamos. Hay que ver si el afuera es acá o en otro lugar, pero esperemos que. Pero hay atrasado. Que sea. Claro. Sí. Supuestamente el martes que viene. Ey, vos, che. Supuestamente el martes que viene. Palmas. Sí. No, el primer martes de diciembre. Bueno, primer martes de diciembre. El martes que viene. El martes que viene. La previa a mi cumpleaños, si quiere festejamos todos juntos. Bueno, ¿lo puede cambiar Racing? ¿O cambia los equipos habitualmente Racing de un torneo para otro en mitad de temporada? ¿O no? Tengamos en cuenta. El mercado de verano siempre es malo. Que el y bueno, pero es acotado también. Tenemos que tener en cuenta eso, que solamente se pueden incorporar dos jugadores. Ajá. Hicimos un breve resumen en cuanto a las incorporaciones que Racing hizo en el mes de enero, que es donde se realizan estas incorporaciones, y de las últimas 4 temporadas, no nos fuimos muy atrás, pero bueno, queríamos marcar que en la cuarta anterior, digamos, hace 4 temporadas atrás, se podían incorporar más de 2 jugadores en esa temporada. Sí. Comenzamos, si le parece, en enero del 2010, en la previa a lo que era el clausura 2010. Bueno, una cuestión de calendario, el clausura es el primero del año y la apertura era el segundo. Sí. Bueno, sigue siendo así. En ese enero de 2010, Racing incorporó a Roberto Ayala, de Zaragoza, a Claudio Bieler, de Liga de Quito, a Gabriel Auche, de Argentinos Juniors, y a Lucas Lich, de Getafe. ¿Cuatro se podían? Sí. No me acuerdo. Pensé que era tres. No, pero cada tanto Racing tenía una más porque no me acuerdo. Había habido una. Puede ser. Sí, sí. O ampliaron porque Boca quería traer con cuatro jugadores, entonces iba a o algo de eso, porque aparte están los cupos extra por Copa Libertadores y bueno, pero en este caso Racing pudo incorporar. Se reforzó bien. Muy bien. Si nos ponemos a analizar los nombres. Lo pasa que Ayala lo trajo Ayala, me imagino, porque no lo habían visto. Porque Ayala era suplente en Zaragoza y jugaba horrible. Está bien, pero saquemos los rendimientos, vamos a hablar de nombres. En ese momento, ¿no? No importa, hablemos de nombres. Los nombres, uno dice Ayala, era Ayala, que sí, después. Sí, por eso, como San. San es San. Está bien, no importa, estamos hablando de nombres. Hay que ver. Está bien, cuando vino San, la gente se tiraba de cabeza para aplaudirlo. Sí. Vino San y todo el mundo viene, estaban todos felices. Por fin. Todos, casi todos. Pero lo que pasa es que, bueno, está bien. No importa, porque estamos hablando de la efectividad. Sí, Bieler, yo creo que en Racing no hizo goles, pero no me parece que haya sido un desastre. No. Peor que San no fue. No, más. Obviamente. No. Auche tampoco es peor que San. No, el primer campeonato de Bieler fue aceptable. Es un par de goles lindos. Auche jugó bien algunos partidos, algún que otro partido jugó bien. Y Lich jugó cuatro y se lesionó y después tuvo casi. Pero Lich además era Lich, venía a jugar, tenía chapa. Uno decía un lateral que podías traer. Se puede decir que fue un buen buenas incorporaciones. Sí, sí. Pasamos al año siguiente, enero del 2011, en la previa clausura 2011, Racing incorporó a Teófilo Gutiérrez, de Trabzonspor, de Turquía, sí, y a Franco Zuculini, que volvió de Genoa a préstamo. Uh-huh. A ver, quiero decir que estos dos jugadores, Teo se escapó de Turquía, pues se ha escapado, ¿sí? Y Franco Zuculini no jugaba en el equipo donde estaba y por eso también lo pudiste traer, ¿no? Uh-huh. Pero si vamos a los nombres, y quiero ir para atrás también, menos en el 2010. Sí. Lich tampoco jugaba en su equipo, Ayala tampoco jugaba en su equipo, Bieler había sido goleador. Bieler estaba bien, pero Racing tuvo que entregar en ese momento como parte de pago a alguien que me parece que después también le fue bastante bien, ¿no? Que es a Hernán Barcos. Hernán Barcos. Está bien, pero en el mano a mano nadie pensaba. No, obviamente, obviamente. Y después, bueno, y Auche. ¿No? Auche, sí, que tenía buen campeonato en Argentina. Sí, venía buen campeonato. Sí, dale, sigamos. Bueno, decíamos, acá Teo venía con buenas referencias y. No, para mí no. Perdón, pero venía sin referencias. En Colombia hablaban de la categoría de Teo. Y de los quilomeros que era también. Sí, estaban también, obviamente. Se estaba escapando de Turquía. No había sacado un arma, pero estaba ahí más o menos. Era el último tren a Londres. Sí, vamos. Pasamos a enero del 2012, en la previa de clausura de ese año. Y en este caso decayó un poco el nivel, porque las incorporaciones fueron Pablo Caballero y Federico Santander, ambos de Guaraní de Paraguay. Y Pablo Caballero que volvía a Racing. Volvía a Racing. Sí, no. Fue una incorporación para ese torneo. Fue una incorporación. Pero no, en el mercado de pases no se contó como refuerzo. Racing podría haber tenido alguien más. Sí. El Coco Basile quería el Catadilla desesperadamente. ¿Cómo se llama? El negativo del gol era, ¿no? El negativo del gol. Está bien, Santander. El pesimista del gol. Pesimista del gol. Y en el último mercado de pases. Hizo un gol, ¿no? Le hizo un gol en Tigre. Sí, hizo uno. Uno o dos hizo. Sí. Y en el último mercado de pases, decíamos en enero de este año, la única incorporación fue Mario Volati. Ajá. Claro. Justamente. En Volati, justamente. Que es lo que están pasando en este momento. Interesantísimo. En Canal 7, muchachos. Vamos a cambiar, porque ustedes se me han empezado a tocar. Mario Volati, que venía de estar. Sin jugar mucho. Sin jugar mucho y que a Racing le costó. Mucho plata. $50.000 por partido, vamos a ver una cosa así, una locura, un delirio. Bueno, teniendo en cuenta esta situación que comentás. Llegó sobre el. Llegó sobre el mercado de pases. Sí. Llegó. Sí, el jueves anterior a jugar con. A empezar el campeonato. Y jugó. Fue al banco de suplentes y fue al banco y después entró en el segundo tiempo. Hasta ahí tenemos el informe para hoy. Quiero decir que para mí los mercados de pase de mitad de año, de mitad de temporada, mejor dicho, son mucho a suerte y verdad, ¿no? Es mucho azar porque nadie te quiere entregar los mejores jugadores. A ver, le pedimos a Gols, quieren 4 millones de euros por gol. No se lo vas a poder comprar. No, está bien. Vas a ir a buscar algún refuerzo, algún equipo que se quiere salvar del descenso y no te lo va a vender tampoco. Vas a ir a buscar alguno que quiere salir campeón. Que quiere salir campeón, tampoco te lo va a dar. O sea, se complica siempre el mercado de pase de verano. No es tan fácil el mercado de pase de verano, porque insisto, por lo menos los últimos dos, ¿no? Volati, que no jugaba, por algo no jugaba, después también lo vimos jugar acá. Pablo Caballero Santander, Franquito Zuculini, que lo queremos un montón, pero tampoco estaba jugando, y Teo, que se escapaba de Turquía con su situación. Leeds, que no jugaba en España, Yala, que tampoco jugaba en España. Y Miller y Auche, se podría decir que son jugadores que se pudieron sacar a algunos equipos y traerlos en un momento de mitad de temporada. No son tan fáciles los mercados de mitad de temporada. No, pero son los más difíciles de todos, y por una cuestión, no hay jugadores para vender. Ningún equipo llega al mercado de pase de verano pensando en vender un jugador. Salvo Racing, ¿no? Pero ningún equipo piensa en vender jugadores, sino a ver qué puede incorporar, porque además son dos. Y es muy difícil acertarlo. Yo creo que Racing en estos tiempos, salvo Santander, que Santander mismo venía con una buena referencia de Martino, qué sé yo. Martino había hablado bien, dijo, no, es un buen jugador. Muchachos, tenemos que hacer una tanda. Todavía no hicimos ninguna, estamos en menos 20, casi estamos llegando a menos 20 y 38. Tanda de Esperanza Racinguista y ya venimos para hablar con los hinchas. Dale, ahí venimos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Hola, soy Luis Pedro Antoni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo como yo. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Radio 9, fin de espacio publicitario. En Esperanza Racinguista, los hinchas. Bueno, 4017-153, 4017-154, 4017-155. Con el programa siempre más cortito, tenemos menos tiempo para poder charlar con ustedes, amigos, ¿sí? Y como Racing no juega de local, tampoco tenemos entradas para sortear en el día de hoy. El viernes, igual en la previa de Esperanza Racinguista, viene cuadro de Diegolán Dibujos. Sí, viene. ¿Bien? ¿Cómo andas, Dieguito? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Gracias por visitarnos, amigo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿ya tenemos oyente? ¿Vamos? Uno, dos, tres, bien, perfecto. ¡Hola! Sí, hola, Ramiro. Buenas noches, ¿quién habla? Adolfo de Matadero. Adolfo, que no le gusta cómo juega Racing. Sí, Adolfo, ¿cómo te va? ¿Cómo decís? No escuché. Adolfo, que no le gusta cómo juega Racing. Lo que se critica, me estaba criticando porque yo decía que me gustaba cómo estaba jugando Racing, que ganaba. ¿Y te gustó cómo jugó? Ah, obvio, sí ganó. ¿A vos no? Ah, no. Si no, bueno. Ahora, yo, bueno, Bueno, es una cosa. Sí. Y ahora te vas a enojar más, Eduardo. No, no me enojo. Porque no, sí, Juvenal, escucha, ¿eh? Está acá. De la tarde, se tiene que hacer socio la gente. Yo te voy a explicar una cosa. Justo, fíjate, el muchacho, ese recuento de los jugadores que incorporó. Sí. Decime uno de todos esos. Ninguno. No sirvió. Y te digo más. En un momento... Teo sí sirvió en su momento, ¿eh? Ah, pero sí, pero sirvió... Mira, ¿en qué terminó? Ya se bueno, sabía, ya lo sabía. Recién vos lo dijiste. Bueno, yo te quiero hablar con respecto a esto. Recuperaron 40 jugadores y ninguno sirvió, porque en realidad ninguno sirvió. Mm. Sacando Gil un poco, que era jugador de fútbol, que hoy salió un Pini, Vieto y todo con él, que a vos no te gustaba. Bueno, después ya lo que le lustra, Gio Moreno, mamita. Te digo, gol, ¿sabés cuánto lo pagó Lanús? No. $1,000,000. Muy bien, lo pagó lo que valía. ¿Cómo? Lo pagó lo que valía. No. ¿Y Racing? ¿Por qué no lo compró Racing? Racing es a quien lleva. Llevaba al pelado que teníamos, como era, que era Juan Belgrano. A Belaño. Sí. 600.000. Morales se fue porque no tenían 600.000 para darle. Uh-huh. Acá, ¿sabes? Yo te voy a decir una cosa. Sí. Y hay que cortarla definitivamente. Ustedes que tienen los programas tienen que decir la posta. ¿Y la posta cuál es? Porque ahora Racing, ahora levanta, vino Mostaza, toda la euforia, levanta un poco, es una murga igual, pero todos son una murga. Obvio. Pero escuchame, nosotros somos último, éramos el candidato número uno. Se pelea el presidente con el portero, que el bañero no pudo salvar el que se está ahogando la pileta. No. Nah, esto va a propósito, no puede ser que un equipo... Voy a hablar de Banfield, claro, ella de cualquiera campeón, pero nosotros no. Entonces, trae al Ninja López, ya que trajeron 40 y deben 150 palos, debe 180, trae al Ninja y trae al López de Arsenal. Con esos jugadores, sí. La gente sí se tiene que hacer socio, pero los dirigentes tienen que dejar... Siempre que se socio, más allá de quién traiga. No, pero pará, son otros clubes independientes, como decía vos, Independiente, vos, a River. Están por hacer la fiesta del socio 100.000. Le daban campeonato. Nosotros, esto no te dan nada de nada. Entonces, yo sé que hay que hacerse socio perfecto. Obvio. No, obvio no. Sí, ¿cómo que no? Siempre que hacer socio, sí. Sí, pero decí también que son los dirigentes no pueden tirar la guita. Ah, bueno, sí, más bien. Y no estoy diciendo recién que no tuvieron en cuenta de un pararrayo. Lo conté recién también. Paso, se junta la guita para el tinglado, para el colegio, y después viene el papanatazo del presidente que tiene y compran a Sana. Adolfo, chau. Dale que hay dos esperando, un abrazo. La careta. Seguiste largo mucho, chau. Ustedes tienen la manija. Chau, Adolfo, te queremos, de verdad. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Pablo, de Villarreal. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, todo bien. Me hizo reír un poco el hombre. ¿Qué te iba a decir? Merlo, la verdad es que... lo amo a Merlo. Sacó el 55% de los puntos y además, o sea, por ahí es feo a lo que juega, pero sabes que juega a defenderse. Campaña de campeón. No sé, para juega algo. ¿Sí? Como Simeone, que ibas a la cancha y te querías matar, pero por lo menos jugaba algo, ¿no? Como Subeldía, que era un asco. Bueno, contra Juvenal no es lo que quiere más a Subeldía que a... No, bueno, es la comparación. Si no, quieres Guatemala o Guatepeor, me quedo con Guatemala. No, Guatemala y Guatepeor no. Subeldía no jugaba nada. Simeone jugaba feo, pero jugaba algo. No, te di una idea, sí. Yo creo que tenía un equipo para jugar otra cosa, pero bueno. Bueno, no sé, Gio demostró que no jugaba nada y Teo, bueno, después se peleó con todo el mundo. Después, un amigo mío está. Una sola cosa, no, está bien, a la gente no se le puede decir nada, ¿no? Pero tenemos 12 puntos, no vamos últimos porque Colón le sacaron 6 y aplaudimos a Pelletieri como si fuera Maradona en el 81. No, así, pero yo creo que Pelletieri jugó bien. Lo genera pero está bien, lo genera Mostaza, pero me llamó la atención que hizo... una chilena para atrás, sin sentido, fue a correr la pelota que se iba afuera 2 años después y vendió un humo y la que se venía a la cancha abajo. Pero y... por la entrega. ¿Pero para qué? Si, si tenemos 12 puntos, déjame joder. Y jugó todos los partidos antes. Pero... Ay, Dios mío. Pablo, un abrazo. Un abrazo, chao. Con lo de Pelletier le dio una pizza a López, ¿no? Me imagino. Sí. Se me están llamando a la 1:45. ¿Quién? No ¿Qué sé. Número? A ver. Vamos a tener oyente. Hola. ¿Hola? ¿Sí, quién habla? Jorge de Ballester. ¿Cómo te va, Jorge? Todo bien, viejo. Bueno, mira, tres cositas. Una, creo que no se puede discutir mucho el tema de Merlo en este momento. Tanto Merlo como Caruso eran los únicos que podían hacer esto. La gente festeja cualquier cosa porque realmente es un milagro que Racing llegue a 15 puntos. Uh-huh. La preocupación mía es qué puede hacer Merlo el campeonato que viene. Yo apuesto que ordene un poco la defensa y se está ordenando. ¿Esto puede hacer Merlo? ¿Qué hizo este campeonato? No. ¿Cómo que no? ¿Sacar 15? ¿Cuántos puntos sacó? Pero si sacas 15 puntos... No. 10 sobre 18. Lo que tiene Merlo hasta ahora... 10 sobre 18. No, pero déjame redondearte algo. Sí, dale. El tema es que a mí me preocupa que vamos a hacer el campeonato que viene con Merlo. Yo no estoy en desacuerdo con lo que está haciendo Merlo. Me parece que es lo único que se puede hacer. Y si realmente pone el... tres arqueros, la gente se va a ir contenta si no pierden. No comemos vidrio los hinchas, no damos cuenta de lo que estaba pasando. Uh-huh. El tema es lo que viene, y lo que viene pienso yo, que si se recupera Vieto y se dan tres cupos en vez de dos por el tema de Regueiro, y se trae algún delantero y un creador de fútbol, ordenada un poquito la defensa, por ahí podemos aspirar a algo. Estoy de acuerdo con Juvenal, viejo, si no... arriesgás en este fútbol medio que no se puede ganar nada. Sí, pero a favor de Merlo te voy a decir que la semana antes del partido con River, la apuesta de Merlo era presionarlo a River cerca de su área y atacarlo, no digo un estilo Bielsa, pero apenas recuperar la pelota, atacarlo rápido. Lo que pasa es que convirtió el gol y también se venían los fantasmas, ¿no? Estar 17 partidos sin ganar en tu cancha, 17 fechas en 8 partidos en tu cancha sin ganar, es difícil. Hay mucho. ¿Y estarás de acuerdo que también hizo algo similar en La Plata? Y yo estoy de acuerdo con lo que pasó con Quilmes también. Realmente, después que empataste semejante bodrio que estamos haciendo, cuatro arqueros, hermano, realmente hay que pensarlo de Racing. 12 puntos, yo escucho a la gente, 12 puntos, y sí, ¿sabes cuánto podríamos tener? 5 puntos podríamos tener. Realmente es dramático, y menos mal que va perdiendo Godoy Cruz. Y menos mal que vino Mostaza también, ¿no? Yo creo que sí, para este momento era Caruso, Mostaza. A mí me preocupa que pueda ser Mostaza el campeonato que viene, puede salir en otro costal. Y quizá puede salir campeón. Para mí es más dramático que todo piense que es cierto que Racing podría tener 5 puntos, con nadie dice, pero con este equipo, con este plantel, más allá de que se conformó de manera horripilante, podría tener 25 o 30 puntos, pero sin hacer demasiado. ¿Vos no estás de acuerdo que antes de la llegada, inclusive cuando perdimos con Vélez, no estás de acuerdo que rezaba para llegar a 9 o 10? Sí, no, sin duda. 10 puntos. Jorge, un abrazo. Buenas noches y bueno el programa. Chao, gracias, hasta luego. Nos queda tiempo para alguno más, ¿no? Me cortan la cabeza, se acaba el tiempo para los oyentes, entonces está López, ¿sí? Ah, bueno, bien. Entonces, mientras que lo enganchamos a López, hacemos una cosa, hacemos la tanda, amigo, entonces, ¿sí? ¿Te parece, Marce? ¿Sí? Tanda de la Esperanza Racingista, venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Radio 9 ingresamos en un espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Vos me conocés, soy Luis Bremer y vengo a Just Pelo porque sentía mi pelo resquebradizo y quería cuidarlo. Por eso vengo a Just Pelo, para hacer este tratamiento médico que me asegura un pelo vital todos los días. Hacé como yo, vení a Just Pelo. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alcina. Telefax 4208-2302. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Radio 9, desde las 6 de la mañana, te informamos y te decimos, levántate y anda. Todas las noticias compactadas para que en pocos minutos te enteres de todo lo importante. Todo lo que pasa en el espectáculo con los famosos y mediáticos. Sí, levántate y anda que la vida te espera. Toda la información del tránsito desde muy temprano. Somos los primeros en la radio donde se vive el deporte. La información la tenés antes y mejor. Lunes a viernes, de 6 a 9, con la conducción de Eladio Arregui y un gran equipo de profesionales. Y hay buena música y buen humor, no como los horrorosos programas de las mañanas que hay en otras radios, ¿no? Levántate y anda, desde las 6 de la mañana, aquí en Radio 9. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Fin de espacio publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racinguista. Información. Mirá si se abren los micrófonos. No, nah, por favor, no. Porque pasa si, nada. Si decimos es un escándalo, es si un escándalo. Barbaridad si, al aire. Si salía al aire lo que está diciendo Juvenal recién es un escándalo. ¿Con cuánta plata te queda menos por mes? Bastante. No, además me quedo sin amigos, es un problema. También, sí, sí, es verdad, verdad. ¡López López! Mañana es el after de Racing Cambio. Ah, sí, sí, sí. Ahí sí, vamos sí a estar. ¿Mañana es? Mañana. Ajá. Sí, 7:30 de la tarde. Bueno. Yo tengo que hacer el programa. Sí, que no creo que puede estar. Aparte, conmigo, el día, aparte es el día de mis hijas, el miércoles, no puede. Te salgo un día. Ah, claro, yo salgo. ¿Vas a ir para allá? ¿Sale en vivo? Ah, sí, claro, perfecto. Despertador con otra. Dale. López López, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien. Te escucho un poco más despierto que otros días, ¿puede ser? No, como siempre, estamos bueno, despiertos. Quiero comentarte que estás incluido en el viaje a Rosario para el viernes. Perfecto. ¿Eh? Ya está todo solucionado, amigo. ¿Está bien? Mejor así. Bueno, te da tiempo mal con Pelletieri, ¿no? El martes pasado. No. Oh, se está enchuciando ahora porque vos dijiste que jugaba Pelletieri, yo te dije que no jugaba Pelletieri. No. ¿Cómo te gusta chuciar todo el tiempo? Cuando eres conmigo con Palma, cuando eres con Palma, con López López, sino con Martín. El mejor de todos es López López. De todos nosotros, el mejor es López López. Pero te gusta meterte con. Después todo. Marcelo Martínez, pero el mejor es López López. Oh. Sigamos adelante. Sí. Mirá, se cohibió, mirá. Si este programa fue fuera de dos horas. Como tendría que ser. Sí. Le preguntaría a López López cómo le fue el viernes de la noche. No. Le preguntaría. Pero tiene una hora. Pero tiene una hora, por suerte. Dios mío, estás respirando. No, respirá. El viernes de la noche, no, el domingo de la noche. Ah. Después de partido. Ah, no sé, no se pone a casa. Tenía un cumpleaños. Uno de mis mejores amigos. Me parece, sí. ¿No? Ah, no sé. Sí. Ah, bien, perfecto. Sí. ¿Por qué tienen todo miedo? López, si lo dijo al aire. Yo qué sé. Yo se lo escuché al aire. Yo cuido a la gente al aire. No. Por las dudas. López es más. Yo no quiero quilombo. López es el Papa Francisco del periodismo que va a cubrir este club. Todo muy tranquilo. Hasta él se río. Bueno, López, arranquemos por favor con la información. A ver, sí, porque bueno, la semana es corta, hay que recordar, el plantel ya estuvo su segundo día de entrenamiento, sí, de cara a lo que va a ser el partido del día viernes. Racing el jueves, después del entrenamiento, matutino va a partir rumbo a Rosario para el partido frente a Central, y si bien hay algunas buenas novedades, como la evolución tan rápida de Luciano Vietto, que mañana seguramente sea incluido en la práctica de fútbol y es una de las alternativas que va a tener Mostaza Merlo para incluir dentro del equipo titular, también tiene algunas malas, como la molestia y la lesión que ha sufrido Agustín Pelletieri, que si bien mañana va a ser exigido, al igual que Diego Villar, están bastante complicados ambos jugadores, para poder estar para disputar el partido frente a Rosario en Arroyito. Igual si vuelve Villar, que Zuccolini siga jugando de 8, ¿no? O que juegue de lateral. Tiene un panorama de cancha distinto al que tiene cuando juega de 5, o de doble 5, sí, o de triple 5. El problema se va a suscitar en que puede que no esté en ninguno de los dos, y ahí sí, obligatoriamente Zuccolini va a tener que volver a ocupar la posición junto a Campi de doble volante central, y seguramente Merlo tendrá que improvisar por la banda derecha nuevamente, sector en el cual estuvo bastante complicado, primero con la lesión de Villar, luego en este último encuentro parecía que le encontró la mano con este cambio de dibujo táctico, incluyendo a Agustín Pelletieri, pero también termina con un esguince de rodilla que la verdad lo deja bastante bastante complicado de cara a lo que va a ser el partido el día viernes. Igualmente hay que remarcar que el jugador va a probar para ver si puede estar en el encuentro. Otro de los que se ha recuperado es Claudio Corbalán, pero a mí me surgen dudas si volverá o no la titularidad, porque el técnico quedó muy conforme con el rendimiento de Matías Cáiz jugando como lateral por izquierda. Sí, así que por sí, más jugando de visitante, que pasa menos al ataque, le va a servir para afianzar más todavía la defensa. Está bien. Sí, sí, sí. Yo creo que el problema va a pasar nuevamente si ni Villar, me parece muy complicado, y Pelletieri pueden llegar al encuentro, ver quién termina quedándose de nuevo con el sector derecho de la mitad de la cancha, donde Merlo nuevamente va a tener que empezar a sacar conejos de la galera y conseguir un jugador que se adapte a esa posición. Una de las alternativas, obviamente, es que Auche se corra de ese sector, como lo hizo en Quilmes, y que Vieto ocupe el lugar de Auche en el ataque, ya recuperado. Pero bueno, habrá que ver qué pasa mañana, práctica de fútbol a puertas cerradas, donde el técnico seguramente va a probar estas variantes y también va a probar tanto a Villar como a Pelletieri para ver si aunque sea uno de estos dos jugadores puede estar. Ajá. Otro que se está recuperando es Mauro Camoranesi. ¿Sí? Sí. Mauro Camoranesi, que no es una alternativa como para ser titular, y si bien está en mejor forma física, estaba ya como para poder ir al banco de suplentes contra River y no lo fue. Por eso digo, hay que esperar, ser cauteloso y ver si tiene una posibilidad o no de incluirlo en el banco de los suplentes Merlo, que no lo quiere llevar de apurado, teniendo en cuenta que cada vez que el jugador fue apurado terminó resintiéndose de la lesión, y estando tan cerquita de la pretemporada, sí, quizás no es tan viable que el jugador se desgarre y no pueda comenzar la pretemporada de la mejor forma. Martín, teniendo en cuenta, sí, 1:00 a.m. Vamos hasta ahí 8, porque no se entregaron ni 8, ¿sí? Así que entregamos también nosotros 8 minutos después. Cerrame dándome el equipo, porque faltan 3 días y ya tenés a ver. Dale, vamos. Racing juega con. Sí. Vamos, dale. Saja en el arco. Y sí. Gómez. Sí, está bien. Ortiz. Salve Hitch. No, sabe el Hitch, no salve. El Colorado. Salve Hitch. No, el Polaco. Salve Hitch. Polaco. Sí. Para mí, Kais. Ajá. Bien, de acuerdo. Sigamos, viene bien. Si no se recupera Villar y no se recupera Pelletieri, para mí Auche va a jugar de volante por derecha, Zuculini y Campi, por izquierda de Paul, Vieto y Valentín Viola. Si se recupera alguno de los otros dos jugadores, para mí van a ser titulares. Pero con este panorama hoy, a esta hora de que están muy complicados, creo que este podría llegar a ser el equipo de Merlo para ir a jugar a Arroyito frente a... Es decir, que si vuelve Pelletieri, Zuccolini juega de 8, si vuelve Villar, Zuccolini juega doble 5 y Villar juega por el derecho. Fuera. Okay, sí, sí, porque el tándem Villar y Gómez, a Merlo en los partidos que pudo juntarlo le gustó y mucho. Sí, yo creo que son el mismo equipo. ¿El mismo equipo? Sí, porque Pelletieri me parece que... se va a arriesgar. No, pero Auche no va. Si vuelve si vuelve Vieto. Yo creo que es el mismo equipo. ¿Sí? Que Vieto lo van a cuidar. Y Vieto banco. Bueno. López. Viste, primero te dice que sos el mejor, pero todo, y ahora te desacredita la... Yo no tengo información, es la diferencia. López, sos un monstruo. Gracias, buenas noches. ¿Cómo le fue, López? Fue bien. Bien. Siempre va bien. No le metí ningún quilombo, no agarrarlo, ¿no? 12 kilómetros, ¿sabes cómo está el tanque? No, está terrible, está terrible. No para de bajar. El otro día estábamos hablando, que estamos corriendo los dos, haciendo spinning. No para de ganar. ¡Chao, Martín! ¡Chao, hasta luego! ¡Chao, buenas noches! Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista. Historia. Eso significa que llegamos al final del programa. Últimos instantes del encuentro Racing 1, River 0. Marcelo Martínez. Sigue con la pelota. No, hay que relatarlo. ¿Cómo ¿no? le va? Muy bien, muy buenas noches para todos. Otra vez saludo porque usted me va a preguntar. Otra vez saluda. Sí, siempre saludo en este bloque. Tengo que saludar porque es bloque. Mira, y es otro personaje porque hay un quiebre, hay un cambio de chip. Este es más informal. Claro, es más casual. Claro. No está tan pelotudo, pero queda mal decirlo, ¿no? Más casual. Claro, más casual sería. Sí, es un... Estas cosas sí, no se haga tampoco. No, pues un término por ahí. Porque spinning, perdón, ¿no? Hago spinning. Pero nosotros hablamos de eso. Anda de bicicleta, dejate de echar. Spinning. Hoy vi que hacen aerobox. Me cansé. Se dio cuenta que me cansé, ¿no? Sí, por eso. Sí. Camila quiere que nos quedemos nosotros un rato más, ¿no? Claro. Sí, obviamente. Qué barbaridad. Se divierte Camila con nosotros. Si no te escucha música podrida ahora, hasta las 6 de la mañana. Le voy a... Perdón. Una infidencia. Sí. Me tomé el atrevimiento de pasar por Flores. ¿Perdón? ¡Ah, la heladería Palmeira! Exactamente. Qué rico la... Pero en esta oportunidad comimos Juvenal y yo. Sí, ya me di cuenta que no... Traje un invitado. Yo estaba acá esperando y no traje nada. No sabía. Para compartir. La verdad que... Pasé por ahí por Pedernero y Bonifacio, tuve que pasar y... Pero ni una cucharadita, sí, vos sabés que nosotros nos volvemos locos por el lado de Palmeiras. Perdón. Me ofreció, pero viste... Que estaba todo chupada la cucharadita. Pero es una... Cuando vi la botella de champán, dije, esta botella de champán está dibujada. Sí. Pero no, en realidad. Era real. Parecía que era una realidad, pero no. Parecía que estaba dibujada, porque el hombre es un gran dibujante. Obviamente, es el artista de las hinchadas del fútbol argentino y mundial ya. Mundial, porque está exportando sus dibujos a México. Me olvidé de traer hielo para el champán. Bueno, lo que pasa es que estaba dibujado. Ahora se lo dibujas abajo. Y parece de verdad. Que con Marcelo Martínez mucho nos importó esa situación. No, para. Aunque Marcelo Martínez tomó un traguito, ¿no? Bueno, vamos a decir la dirección del helado más rico de la Argentina del mundo. Yo pasé por Pedernero y Bonifacio, que era la histórica esquina. Ajá, pero también. Yo me fui para Rivadavia el otro día. 7020, sí. También en Flores, ahí muy rico el helado. Pero obviamente. Degusté el dulce de leche que me encanta. La gente puede seguir mandando su Twitter semanal @heladopalmeiras y participar por un kilo de helado, ¿eh? En realidad son 10 kilos de helado, entre 10 ganadores, un kilo para cada uno, ¿eh? @heladopalmeiras. @heladopalmeiras. Juan Pablo de Quilmes, más conocido como JP o Escrachados. ¿Por qué esas cosas? No, porque fue a buscar, está con el padre está internado en la clínica y se fue hasta la heladería Palmeiras a llevarle helado. Muy bien. Excelente. Qué groso. Bueno, esto es un bloque de historia, ¿no? Es un bloque de historia y el próximo rival que va a enfrentar el Racing Club. Para, ¿tenés un sonido de despertador? Sí, despertador, para. Un despertador, ¿tenés? ¿Qué pasó? ¿Lo de siempre? Un sonido de despertador. ¿Lo de siempre? Estoy acá. Qué complicado. ¡Ah, se despertó! Se despertó. Porque... Bien, palmas. Palmas. Muy bien. El próximo rival, Rosario Central. Qué bien que me vino esto. Sí, no, me imagino. Lo que estábamos hablando. Muy bien. Ahí está tu gente. Palmas. Palmas. Todos. Todas las hacen. Y bueno, vamos a escuchar un gol porque no necesitamos más preámbulo esto. Un gol de Racing. ¿Contra Central? Sí, obvio. Ah, bueno. Sí, el próximo rival. Sí. Va a venir el tiro libre para Racing, le va a pegar Sosa desde ahí. Que es de una situación similar, le hizo un gol a Tigre. Racing va a buscar en un tiro libre de Sosa tal vez lo que sea el primer y único gol del partido. 26, casi ya. 26 y 27, digamos. Esta primera etapa, Racing que tiene un tiro libre peligroso sobre el arco que defiende Brown. Racing que lo puede conseguir ahora en un tiro libre, una pelota detenida. A ver qué pasa con esta, me gusta un montón. Le puede pegar Sosa hacia el arco, se queda para esperar la Schaffer, pero va a ir Sosa finalmente. Le pegó hacia el arco. ¡Gol! tucumano. Lo hizo Franco Sosa en el tiro libre. Situación similar a la del Tigre. Fue como un calco, un calquito en realidad. Fue otro tiro libre, pero también fue gol. Y eso fue lo importante, que lo buscó por arriba de la barrera. Gran tiro de Sosa. Racing arriba en el marcador. Y la promoción por ahora la juega Central. Racing afuera. Adentro el equipo de Mostaza. Racing 1, Sosa de tiro libre. Central 0. Racing es pasión. Volver al futuro. Volver al futuro. Volver al momento en el cual Racing consiguió un gran triunfo. Y que usted veo que se acuerda. Se acuerda muy bien. Sí. Lo tiene patente, obvio, el sí. Recuerdo. Sí, sí. Ya está. Yo quiero decir una cosa, 1 y 8 y tenemos hasta 10. Sí, ya está. Vamos, ya nos vamos. Por favor. Se ríe. Palmas aprovecha, duerme toda la hora y se despierta para este momento. Porque es un momento, pero es un momento alegre para Palmas, se siente bien. Por eso le gusta. Me gusta, este además, me gusta compartir con Leo. Arranca los primeros 10 minutos y después se duerme toda la hora. Usted dijo, ¿no? Un gran triunfo de Racing. ¿Por cuánto fue el triunfo? Usted sabe, usted lo sopló. ¿No? Sí, ganamos 1-0. ¿Cuándo? 1-0. Muy bien. ¿A qué torneo pertenecía? Porque no lo dije. ¿Vieron? No prestaron atención. ¿A qué torneo perteneció este encuentro? 2006. Ah, muy bien. La verdad que. No, que 2006 no fue, digo. Fue 2008. ¿No fue clausura? No. ¿Clausura 2010? Está cerca. Sosa no jugó en 2010. Ah, no, igual. Entonces, no ¿cuánto? El 2006 10, tampoco. 2009, entonces. El 2006 tampoco. Clausura 2009. Exactamente. Y la fecha. ¿Jugó Sosa? ¿Segundo? 9. Fecha 9 del torneo Clausura 2009. Sí, 2009, cierto. Muy bien. Sí, excelente. Terminó, me dijeron, muy bien, acertadamente, 1-0. Tucumano. ¿Quién era el DT de Racing Club? El entrenador. No era Liop. Así tan convencido que lo dijo. Caruso Lombardi. ¿Y el entrenador de Central quién era? Russo. No. Mostaza. Mostaza Merlo. Por eso vino acá a la mesa de Radio 9. 30 segundos. Cada vez que juega Mostaza contra Caruso. Quiero que me digan el jugador que estaba sentado en el banco esa noche. Sí. En el banco de Central, que alguna vez jugó en Racing. Anteriormente había jugado en Racing. Lo van a sacar. No. Qué lindo, ¿eh? El pinche escudero. Sí, Falachi. No. Gustavo no, Gustavo Rosa Esqueloto no. No, era defensor para darle una ayuda, porque aparte el tiempo. Sí. ¿No? Viene corriéndonos. Sí. Iba a preguntar cuántos goles hizo Susan Racing, tenía varias cosas, pero no. El mejor que le hizo fue Independiente en el minuto 45. Y como tampoco van a saber el jugador de nacionalidad paraguaya, ahora sí se va a acordar Sergio Palmas. Núñez. Jorge Núñez, exactamente. El jugador que, misterioso, ahí estaba sentado en el banco. Fue raro, además, fue raro. Tenía toda la pinta de fenómeno, pero no arrancaba. Aparte, me queda la imagen con la camiseta celeste. Marcelo Martínez. Gracias por todo. No, a ustedes se lo agradezco. Sí. Por favor, gracias por venir. A los que quieran ver los dibujos de las hinchadas del país y del mundo, ¿dónde lo buscamos? Diegolán Dibujos en el Facebook. www.facebook.com/Diegolán Dibujos. Ahí está todo. ¿Sorteamos uno para el viernes? Sí, el viernes sale cuadro. ¿De la hinchada? Sale un cuadro de la Guardia Imperial. Muy bien, qué grande dedito. ¿Puedo participar yo? No, puedes participar. No. Tiene que adivinar el resultado. Tiene que viajar a Rosario, tiene que viajar a Rosario. No, viaja a Chile. Bueno. Chau, Sergito Palmas. Un abrazo. Nos reencontramos mañana en Corazón Académico a las 10 y bueno, el martes que viene acá. Últimos tres programas del año. Se termina, ¿eh? Últimos tres. El martes que viene con asado, así que llegue temprano, no como hoy, ¿eh? No, el martes que viene tempranito. Bueno, Juvenal, mañana te haces móvil desde el. Sí, claro. ¿Desde After Office? No, After. After Office se llama eso. After Office, dice la segunda, ¿no? Vamos, en este caso se junta la hincha de Racing. A ver, un después de oficina de hincha de Racing. No, yo nunca fui a un After. No, ¿nunca fuiste en After? Nunca, no. Te lo perdés. Te puedo llevar un jueves y la pasamos ahora. No conozco. Ah, cierto que no podés. Ahora tampoco. Chau, Gregorio. Chau, muchachos. Gracias, a todos por acompañarnos. Ha sido todo por hoy. Lamentamos que se cortan los programas, pero hoy nos vamos ratoneando la hora, ¿eh? Le sacamos unos minutitos más. Unos 5. Gracias. Chau. Hasta mañana a las 7 por M1220. Carolina, ya no hay tiempo para mí. Este día y en el carro voy a ir.